La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 48 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a martes de Ni te cases ni te embarques ni de Sexy Love Radio te apartes, pero aparte también estamos a 2 de enero del 2024, así que ya estamos en este año nuevo. Espero que todos hayan recibido este año nuevo con mucha felicidad, con mucho agradecimiento, con muchas ganas de comenzarlo con el pie derecho. Y gracias por acompañarme en este inicio de año con este nuevo programa. El último programa que tuvimos fue el jueves de la semana pasada. Yo les había comentado que probablemente iba a ser un programa el miércoles pasado, entonces lo ideal fue que lo hiciéramos el jueves en el de Venus versus Marte, así que ahí pueden escuchar el último programa del año. También pues les quiero informar que vamos a seguir con la misma dinámica. Vamos a continuar también con los temas del libro Un Curso de Milagros y esta vez esperemos que hagamos algunas charlas ahora sí virtuales, así que las personas que quieran unirse a las charlas de encuentros existenciales virtualmente, pues que nos manden un mensajito, ya sea por Facebook o ya sea por la página de la radio www.sexylorradio.com. En la pestaña contáctanos, nos mandan ahí su nombre o nos mandan el link de su Facebook, que probablemente lo vayamos a hacer por ahí. O si quieren su número de teléfono, si lo tienen con Facebook, únicamente lo vamos a usar para las charlas, no para ninguna publicidad ni nada por el estilo, ni tampoco vamos a compartir obviamente su información, como su número de teléfono o su correo, ¿no? Entonces, bueno, se vienen nuevos emprendimientos que ahí más adelante pues estaremos informando, y pues uno de ellos son ahora sí que las charlas de encuentros existenciales. Para las personas que viven aquí en el área de Utah, en el área de Salt Lake City, pues ahí pues estén atentos porque vamos a hacer las charlas nuevamente en la biblioteca los fines de semana. probablemente a la 1 de la tarde, así que quien se quiera unir, va a haber algunas ocasiones en que lo hagamos en algún parque, pues va, todo va a depender, ¿no?, del permiso que nos den. ¿Qué más? Pues nada más quiero agradecerles a cada uno de ustedes por toda su paciencia, por acompañarnos en este camino, en este proceso. Este proyecto de Sexy Love Radio lo empezamos ya hace algunos años, bastantes años, en el 2011. Tal vez muchos se preguntan, oye, ¿por qué no te publicas más en YouTube o en Facebook? ¿Por qué no los haces así como más en vivo? El objetivo nunca ha sido ese, sinceramente. Probablemente no quiero decir que no lo vamos a hacer, porque probablemente sí lo hagamos ya más adelante. El programa pues se hizo nada más con la finalidad de informar, de entretenernos, y de la gente que realmente pues quiera seguir como que este formato, que es un poquito distinto, yo lo sé, a otros programas de radio. Es un poco distinto, en el tema pues que usamos, ¿no?, de encuentros existenciales, en el tema pues de la salud, que hablamos mucho pues, del metabolismo. Todo parece indicar que es un programa normal como muchos otros de radio, ¿verdad? Pero tiene sus cositas que lo hacen muy diferente. Cada programa es diferente en sí, ¿no? Cada programa es de radio. Pero pues ustedes se deben de dar cuenta que sí es un poco distinto, con las reflexiones, con los temas que anunciamos, y con el hecho de que tampoco decimos noticias, ¿verdad? Ya les dije desde el año pasado, ¿no? Creo que dejamos de decir las noticias, o antepasado, ya no recuerdo. Se ha ido bastante rápido el tiempo. Pero vamos a continuar con el mismo formato que les he comentado ya. Y pues vamos a dar inicio al programa con el pie derecho, con tu amiga y servidora Janet Flores. Y bueno, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 26 grados Fahrenheit. Está frío. Y tenemos un cielo soleado. Se espera un cielo soleado durante el día. En estos momentos tenemos un viento que corre a 4 millas por hora, una humedad de un 63% y una visibilidad de 8.1 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 38 grados, mínimas de 24, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, miércoles 3 de enero, se esperan temperaturas máximas de 38 grados, mínimas de 27, con cielos parcialmente soleados. Para el próximo jueves 4 de enero, se esperan temperaturas máximas de 32 grados, mínimas de 27, con cielos nublados. Hay probabilidad de precipitaciones el próximo jueves, una probabilidad de un 28%. Y para el próximo viernes 5 de enero se esperan temperaturas máximas de 31 grados, mínimas de 25, con cielos nublados y despejados, probabilidad de precipitaciones de un 27%, y esto sería por la madrugada y también por la tarde. A partir de las 12 del mediodía probablemente vaya a caer un poquito de lluvias. Para el próximo sábado 6 de enero, día de los Reyes Magos, se esperan temperaturas máximas de 34 grados, mínimas de 24, con cielos muy nublados, probabilidad de precipitaciones de un 22%. Es curioso que este año, que ya pasó, no nos haya nevado, como el año pasado, que nos nevó de más, que todos decían, nunca había caído una nevada. Bueno, no es que nunca, ¿no? Pero en muchos, muchos años no había caído una nevada como cayó el año pasado. Y este año así como que dijo, bueno, así como que ya les di mucho y este año no. Entonces, pues sí, también necesitamos esta nieve, obviamente, para el agua, ¿verdad? Para que no haya sequías. Pero parece ser que la madre naturaleza no quiere darnos nieve este año. Viendo las temperaturas que se vienen, las probabilidades de lluvia, yo pienso que va a caer nieve en lugar de lluvia, pero pues esa nada más es mi impresión por lo que he visto pues en el transcurso de todos estos años, ¿no? Así que pues prepárense por si caen un poquito de nieve cuando hay probabilidad de lluvia y las temperaturas están bajas. Bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, seguida de la reflexión, y después regresamos. Y pues muchas gracias a cada uno de ustedes por estar aquí nuevamente. Un aplauso para cada uno de nosotros que estamos iniciando este nuevo año 2024. Les deseo que venga lleno de salud, de amor y prosperidad. Que si tienen algunas metas por cumplir, algunos sueños, algunos propósitos, llévenselo calmado, no se estresen, y si no llegan a suceder, pues no se sientan tristes. Es parte del proceso, es parte de la vida. Uno planea y a veces no suceden las cosas. Eso no quiere decir que las estés haciendo mal o que nunca se te van a cumplir. Todo tiene un tiempo, todo tiene un momento, ¿verdad? Y en el momento correcto es cuando van a suceder, así que si no suceden, no se estresen, no se pongan tristes. Ustedes sigan adelante con la frente en alto y pues fluyendo en armonía con lo que la vida nos da. Así a veces no tengamos ni fuerzas de sonreír, a veces no tengamos ni fuerza de abrir los ojos para ver las cosas que no queremos ver, pues hay que enfrentar las cosas. Y pues todo tiene su recompensa, ¿no? Todo, de todo aprendemos cada día, cada instante, cada momento. Es una lección que nosotros decidimos cómo aprenderle, cómo vivirla. Así que pues vívanla lo mejor que ustedes puedan vivirla. Yo no les voy a decir cómo, ni tenemos una fórmula, pero háganlo lo mejor que ustedes puedan y esa va a ser la fórmula y la forma correcta, ¿ok? Ahora sí, vámonos a la pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Stop.

cristal de agua. Bien tempranito levántate a regarla. A cada una puedes ponerle un nombre para que siempre suene tu llamada. Rosita linda puede ser la más gorda, la margarita que se llame Mariana. Tengo tus flores para que adornes tu casa y el alma roja se enciende a la entrada. Cada mañana que no les falte agua, bien tempranito levántate a regarla. A cada una puedes ponerle un nombre para que siempre suene tu llamada. Rosita linda puede ser la más gorda, la margarita que se llame Mariana.

hard not to hesitate, for we can't wait to be Aries. La palabra de poder de este día para inspirarse y motivarse debe ser: yo soy. Todos los días harán de Aries la persona fuerte y exitosa que debe de ser. Los números mágicos son el número 5 y 17. El día de la suerte es el día de hoy, martes. Y en la salud hay que poner atención al estómago y al intestino. Solo se trata de cuidarse. Tauro, quítate los pensamientos negativos de la cabeza y di yo quiero, porque así se atraen las cosas que uno necesita creyendo en uno mismo. Los números de la suerte son el 19 y el 10. El día mágico es el miércoles. El verde fuerte es inspirador. En el amor vendrá la persona tan esperada para los solteros. Para los que están en pareja vendrán miembros a agrandar la familia. Géminis, no te autosabotees en el amor. Cede un poco de la fortaleza que creas para protegerte. La persona que te dará estabilidad emocional ha llegado. Tus números de la suerte son el 25 y el 29. Y tu día es el jueves. Tu color, el azul fuerte. Tu palabra de poder, yo pienso. Para el signo de Cáncer, tu palabra de poder es yo siento. Estos sonidos te darán fortaleza, aunque seas el signo más sentimental. Estudia idiomas, puesto que Saturno domina y es el planeta de las relaciones internacionales y de los viajes. Tus números de la suerte son el 3 y el 6 y tus colores el amarillo y el verde. Tu día el lunes. Leo, tu palabra de poder es yo puedo. Y estos sonidos controlarán tus pensamientos negativos. Se tiene que encadenar en repeticiones cotidianas. El liderazgo es tu característica. Utilízalo para labores humanitarias, estudia leyes o ciencias políticas. Virgo, yo analizo será tu mantra en este día y de la semana, porque te ayudará a evitar los conflictos y a decidir con inteligencia. Entiende tus momentos de estabilidad. La persona que tanto esperas no tarda tanto en llegar. Plutón indica que la soledad precede a momentos en compañía de mucha calidad. Para el signo de Libra, el equilibrio que necesitas lo encontrarás con las palabras yo equilibro. Equilibrar la vida con lo demás es algo que sabes hacer muy bien. Propuesta de matrimonio en puerta. Tus números 9 y 20. Tu día es el martes y tus colores es el rojo y el naranja. Escorpio, yo deseo, es tu palabra mágica. Utiliza y todo llegará como lo esperabas. Tus números de la suerte son el 13 y el 27 y tus colores el rojo y el naranja. Tu día el lunes. Transforma todo lo negativo buscando personas más compatibles en tu vida, gente que aporte belleza intelectual y sentimental. Sagitario, yo poderoso, son tus palabras mágicas, y cuando tu signo atraviesa por situaciones difíciles, puedes estar seguro de que sabes salir adelante. Eres un buen guía para las personas que te rodean. Neptuno está contigo y te da fortaleza en el arte y en las relaciones interpersonales. Tus números de la suerte son el 26 y el 30, tu día el jueves, tus colores el amarillo y el naranja. Para el signo de Capricornio, yo triunfador, son tus palabras, el carácter que tienes te ayuda a progresar en la vida. El sol domina tu signo ahora y es momento de tomar decisiones que fortalezcan tu crecimiento. Brilla en lo que te apetece, tus números son el 4 y el 21, tus colores azul y rojo y tu día es el martes. Acuario, yo sé, es tu palabra, el planeta Marte domina, te ayudará a controlar tu carácter y evitarte disputas y conflictos que te perjudiquen. Tu día es el miércoles. Tus números de la suerte, el 14 y el 23. Tus colores, el blanco y el azul fuerte. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Yo creo y yo amo son tus palabras de fortaleza. Creer en sí y en Dios nos da la fuerza necesaria. Júpiter domina y con él el momento de cambiar de trabajo y aceptar cambios que te llevarán a mejores éxitos en tu vida. Tus números de la suerte, el 16 y el 18, tu día el martes, tus colores son el verde y el amarillo. Con 51 minutos hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Solution. para el mundo. Con amor, Los Ángeles. Y con ustedes, Eddie. Y Natalia. La chupilla se fue más feliz. Y te acostumbraste tanto a mi amor que mi corazón estalla de dolor. Come on. Music. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 3 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo, no sé si ustedes ya escucharon, pero Disney pierde los derechos reservados de la imagen original del icónico Mickey Mouse, así como lo escucharon. Fue la animación que lanzó a la fama The House of Mouse, la casa del ratón, como se conoce informalmente al conglomerado multinacional Disney. Steamboat Willie, una animación corta del año 1928 que muestra las primeras versiones mudas de Mickey y Minnie, es ampliamente considerada como el momento que transformó la suerte de Disney e hizo historia en el cine. Estas imágenes ya están disponibles al público en general en Estados Unidos después de que los derechos de autor de Disney caducaran. Significa que creadores como los caricaturistas ahora pueden transformar y usar las versiones originales de Mickey y de Minnie. Es más, cualquier persona puede usar esas imágenes sin permiso o costo alguno. Sin embargo, Disney advirtió que las versiones modernas de Mickey siguen estando protegidas por derechos de propiedad intelectual. Y por supuesto que continuarán protegiendo sus derechos en las versiones modernas de Mickey Mouse y otras obras que continúan bajo los derechos reservados, por lo que dijo la compañía. Las leyes de derechos de autor de Estados Unidos establecen que los derechos pueden estar reservados durante 95 años, lo que significa que los personajes de corto Steamboat Willie entraron en el dominio público este lunes, primero de enero del 2024. O sea, me quedé con los 95 años. O sea, que ya cumplieron 95 años los personajes de Steamboat Willie. Ok. Bueno, ese material ya puede ser legalmente compartido, interpretado, reutilizado, readaptado y reeditado. Las primeras versiones de Mickey y Minnie son las únicas obras que están entrando en el dominio público este año nuevo en Estados Unidos, y otras películas, libros, música y personajes famosos del año 1928 también estarán a disposición del público estadounidense. Entre ellos se encuentran la comedia romántica muda de Charlie Chaplin, El Circo, el libro del autor inglés AA Milne, The House at Pooh Corner, que introdujo el personaje de Tigger, la novela Orlando de Virginia Woolf y el amante de Lady Chatterley de D.H. Lawrence. Reino Unido tiene sus propias reglas y diferentes fechas de caducidad de los derechos de autor. Disney ha enfrentado en varias ocasiones anteriores la pérdida de los derechos de reservados de sus caricaturas originales, y los personajes primero pues estuvieron sujetos a entrar en el dominio público en 1984 hasta que el Congreso extendió el plazo por 20 años, y antes de que la nueva fecha entrara en vigor en el 2004 se aprobó una nueva extensión por otros 20 años. Las medidas de Disney para proteger a sus personajes ocasionaron que la ley se conociera como el Acta de Protección de Mickey Mouse, pero el momento finalmente llegó. Jennifer Jenkins, directora del Centro Duke para el Estudio del Dominio Público, le dijo a la BBC que se trata de un hito profundamente simbólico y muy esperado. Lo que eso significa que para nosotros es que a partir de este año 2024 cualquier persona tendrá libertad de copiar, compartir o crear a partir de esas caricaturas originales de 1928 y los personajes dentro de ellas, fue lo que se expresó. Jenkins dijo que el momento era particularmente significativo por el rol aparente que tuvo Disney en la extensión del periodo de derechos reservados, que evitó que sus propiedades intelectuales pues entraran en dominio público por tanto tiempo. Disney todavía mantiene una marca registrada de Mickey como identificador y mascota corporativa. Eso quiere decir que todavía hay límites a cómo el público puede usar esas imágenes. Lo que no se puede hacer es empezar a crear mercancía y el mismo tipo de productos que Disney vende, fue lo que explicaron. Así que si estoy vendiendo playeras con Mickey y Minnie empresas y alguien ve esas playeras y cree equivocadamente que está comprando un producto de Disney, eso es lo que la marca registrada evita, fue lo que dicen, ¿no? Y de manera que cualquier uso de Mickey Mouse que dé la impresión que pertenece a otra marca diferente a Disney todavía crearía problemas de derechos reservados. Jack Kendall, un creador de contenido digital de 32 años en el condado de Warwickshire en Inglaterra, que administra un canal de YouTube que explica noticias relacionadas a Disney, cree que alguien intentará adaptar a Mickey y a Minnie en una película de horror. Lo comparó a lo que pasó cuando el personaje de Winnie the Pooh entró en el dominio público y fue convertido en el filme de horror para mayores de edad llamado Blood and Honey, Sangre y Miel, una de las películas con la peor crítica del año. Y Kendall, que tiene más de 168 mil suscriptores en su canal DSNY Newscast, piensa que Disney querrá evitar más batallas legales, dado que la empresa se ha convertido en un foco de atención política en la cultura popular. Entonces, pues ahí está. Interesante. La compañía, pues, añadió que van a trabajar para proteger de la confusión del consumidor ocasionada por el uso no autorizado de Mickey y de sus otros personajes icónicos. Interesante, ¿verdad? Que pues todo tenga fecha de expedición. Y en otra información, esto está muy interesante, es de ciencia al mismo tiempo tecnología. Se trata de un robot que habla y que ayuda a los ancianos a combatir la soledad con la compañía de la inteligencia artificial. Hay casos que han sido públicos. Por ejemplo, de Joyce Loaiza, una mujer que vive sola en un apartamento en una residencia para ancianos de Florida. Es una oficinista jubilada y ella pues suele charlar con una voz femenina amigable que le pregunta qué tal te fue en tu día, y a pocos kilómetros de la misma voz consoló a Diana Discern, de 83 años cuando murió su amiga. Y en Nueva York, en el centro de Nueva York, reproduce música y juega con Marie Broadbent, de 92 años, que es invidente y está en cuidados paliativos. Y en el estado de Washington ayuda a Jan Warren, de 83 años, a hacer nuevos amigos. Esas mujeres son algunas de las primeras en Estados Unidos en recibir el robot LEQ, cuyos creadores, Intuition Robotics, y funcionarios de asistencia a personas mayores dicen que es el único dispositivo que utiliza inteligencia artificial diseñada específicamente para aliviar la soledad y el aislamiento de que muchos estadounidenses sufren de edad avanzada. Es entretenida, realmente puedes hablar con ella, fue lo que dice Loaiza de 81 años, cuya LEQ en los suburbios de Fort Lauderdale la apodó Caramelo, sin ninguna razón en particular. Hace comentarios como: saldría al exterior si tuviera manos, pero no puedo sostener un paraguas, lo que le dice a la inteligencia artificial, ¿no? El dispositivo, que parece una pequeña lámpara de mesa, tiene una cabeza sin ojos ni boca que se ilumina y gira. Recuerda los intereses de cada usuario y las conversaciones que han sostenido, y eso pues ayuda a adaptar las siguientes charlas a la personalidad de cada individuo, las cuales pueden ser tan profundas como el sentido de la vida o tan ligeras como el horóscopo. Impresionante, imagínense, te pones tú a platicar a veces con tu familia, ¿no? Y de repente se te olvida que estaban platicando, entonces este LEQ pues obviamente va a guardar toda esa información para después cuando vuelvas a platicar con ella, con la inteligencia artificial, pues te responde y ya tenga toda esa información. La verdad que a mí sí se me hace bastante impresionante, sobre todo porque sé que hay mucha gente que sí está sola, o sea, que ya no tiene a su familia con ellos, ya sea porque son mayores o simplemente porque pues no tienen ya su familia. Entonces la inteligencia artificial puede ser la verdad de gran ayuda para cada uno de ellos. LEQ te cuenta chistes, te pone música, comparte citas inspiradoras y en una pantalla de video adjunta ofrece recorridos de ciudades y también de museos. El dispositivo guía al usuario en sus ejercicios, le pregunta por su estado de salud y le recuerda que debe tomar sus medicinas o beber agua. ¡Wow! ¡Yo quiero una de estas! También puede realizar videollamadas y ponerse en contacto con familiares, amigos o médicos en caso de emergencia. Intuition Robotics dice que la empresa no escucha ninguna de las conversaciones, que eso es muy importante, y que toda la información que uno está hablando con la inteligencia artificial dice que permanece ahí en el dispositivo de cada propietario. Es como, imagino, tu computadora, ¿no? Que si haces grabaciones y ahí se guardan, ahí quedan, ¿no? Y bueno, también explicaron de cómo surgió la idea de LEQ. Doris Schuller, que es el director general de Intuition Robotics, explica que la idea de LEQ surgió antes de que él fundara su empresa israelí hace 8 años. Su abuelo viudo necesitaba un ayudante, pero el primero no funcionó. El que lo reemplazó, sin embargo, entendía el amor de su abuelo por la música clásica y su peculiar sentido del humor. Schuller se dio cuenta de que un robot podía llenar ese vacío de compañía al adaptarse a la personalidad y a los intereses de cada anciano. No se trata solo de la utilidad de LEQ, se trata de la amistad, de la compañía y de la empatía, fue lo que señaló Schuller, y eso simplemente no existía en ningún lado. El usuario promedio interactúa con LEQ más de 30 veces al día, incluso 6 meses después de recibirlo, y más del 90% dice sentirse menos solo, fue lo que explicaron. Los robots son distribuidos principalmente por organismos de asistencia en los estados de Nueva York, Florida, Michigan, Nevada y Washington, pero también pueden adquirirse individualmente por $600 al año y una cuota de $250 para su instalación. Schuller no quiso decir cuántas LEQ se han distribuido hasta ahora, pero el objetivo es tener más de 100,000 en 5 años. Y esto preocupa a Julianne Holt-Losman, profesora de psicología de la Universidad Brigham Young, que estudia los efectos perjudiciales de la soledad en la salud y la mortalidad. Aunque un dispositivo como el IQ podría tener beneficios a corto plazo, podría hacer que la gente buscara menos el contacto humano, al igual que el hambre hace que la gente busque comida y la sed agua. Dijo que esa desagradable sensación de soledad debería motivarnos a reconectar socialmente. Saciar eso con inteligencia artificial pues te hace sentir que lo has cumplido, pero en realidad no lo has hecho, fue lo que dijo Holt Lundstedt. No está claro si la inteligencia artificial está realmente satisfaciendo algún tipo de necesidad o solo amortiguando la señal. Y pues la verdad también es entendible ambos puntos. Cuando pues la gente mayor está sola y lo único que necesita es que los escuchen y puedan estar con ellos, pues uno diría pues está bien ahí la inteligencia artificial como este robot, el IQ. Pero cuando ya lo utilizas, supongamos a nuestra edad, que no estamos tan grandes y que lo utilizamos pues para sentirnos cómodos, es sentir que conocemos a gente que nos escucha, que es empática, pues sí es cierto, perdemos esa habilidad de hacer interacción con otras personas, que también eso es sumamente importante, ¿verdad? Porque por más de que sea la inteligencia artificial y te llame a tu familiar o te llame un médico, no hay nada comparable con una persona física que pueda estar ahí para ti, para apoyarte, para ayudarte, ¿no? En algún momento que uno lo necesite. Entonces, es como que opiniones divididas, y pues ambos tienen sus pros y sus contras, pero pienso yo, aparte por el precio, que pues tampoco no es nada económico, pues sí, resultaría un poco difícil de realmente aceptarlo, ¿no? Si hoy en día todo mundo ya conoce la inteligencia artificial, o sea, utilizan Alexa, ¿no? Por ejemplo, o a Siri, o a su celular que les hablan, al Bixby, no sé. Entonces le estamos preguntando muchas cosas y nos están contestando. Ese es uso de inteligencia artificial también. No como ahora ya se está manejando, ¿no? La otro tipo de inteligencia artificial como un ChatGPT que te ayuda a hacer muchas cosas. Pero bueno, como les digo, tiene sus pros y sus contras esta nueva herramienta de inteligencia artificial, pero pues mejor ahí lo dejamos, ¿no? Porque yo digo, no, pues estaría padrísimo, pero después dices, sinceramente, los que somos personas sociables, que tenemos amigos, que convivimos con ellos, que platicamos con ellos, que contamos con ellos, con la familia, pues dices tú, pues realmente no lo necesito. A mí se me hace interesante que le puedas preguntar ciertas cosas, como recordarte a qué horas tienes que tomar la medicina. Eso se me hace sumamente importante, porque a veces uno, aunque esté joven, se nos olvida, ¿no? El momento, y tenemos que poner alarmas y que te recuerde este aparato, pues es bueno para las personas mayores, ¿no? Pero ya de allí a todo lo demás que se puede hacer, pues yo no sé, yo no soy especialista en psicología o en todo lo que requiere, ¿no? Del conocimiento social. Entonces me imagino pues que no va a ser algo muy aceptable por esa área, ¿no? En la que sí saben y dicen, no, pues te perjudica más que lo que te ayuda, que hace sentido lo que ahorita estábamos comentando sobre esta nota, ¿verdad? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical. No sé qué opinen ustedes. ¿Ustedes se lo comprarían? ¿Cuáles son las ventajas que le verían? ¿Cuáles son las desventajas que le ven, si es que las encuentran? Y pues ya que ya depende de uno, ¿verdad? Ahora sí, vámonos a la pausa y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sueño que tengo, caigo de nuevo en tu red. Sé que tarda un tiempo curarme de ti de una vez. Tú

10 de la mañana con 26 minutos. Ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento del segmento de Conociendo tu Meta. Estoy indecisa cuál de los temas tomar, pero bueno, vamos a hablar de esto que no es tanto una receta, pero sí algunos cambios que se pueden hacer o que podemos hacer en este año 2024 que estamos dando inicio. Y bueno, así que nos vamos a la clasecita del día de hoy. Vamos a ver qué sugerencias nos tiene este artículo de Hola Doctor, ¿ok? Perder peso, viajar, dejar de fumar, ejercitarse más, finalmente hablar con esa persona que tal vez nos interesa, empezar un curso, cambiar de carrera, cambiar de trabajo, terminar con lo malo y darle más oportunidades a los vuelos. Bueno, es tal vez alguno de los propósitos que muchos ya escribieron el día de ayer, ¿no? Al dar inicio al nuevo año 2024. Y bueno, pues la Asociación Americana de Psicología, la APA, ofrece algunos consejos para no sentirse abrumado por las propias resoluciones, ¿no? Es cierto, puede resultar abrumador que la lista de propósitos de Año Nuevo sea tan larga como tu lista de compras navideñas. Más aún así, si esas metas tienen plazos específicos, tienen que cumplirse en enero, en febrero, marzo. Por lo primero es no frustrarse con lo que no se hizo en los 12 meses anteriores, sino simplemente mirar para adelante, fue lo que dicen los expertos de la APE. Los seres humanos tienden a sufrir con lo que podría haber sido, cuando la mayoría pues son cosas que ya no pueden cambiarse. Sin embargo, es importante recordar que el año nuevo no pretende servir como catalizador para cambios radicales de carácter. Es un momento para que las personas reflexionen sobre su comportamiento del año pasado y prometan realizar cambios positivos en su estilo de vida. Establecer metas pequeñas y alcanzables a lo largo del año en lugar de una meta única y abrumadora el primero de enero puede ayudarte a alcanzar a lo que sea que te esfuerces, ¿ok? Eso es lo que dice la psicóloga Lynn Bufka. Recuerda que lo que importa no es el alcance del cambio, sino el acto de reconocer que el cambio de estilo de vida es importante y trabajar para lograrlo paso a paso. Si se trata de salud y salud mental, la APA ofrece unos consejos a la hora de pensar en un propósito de año nuevo. Pues dicen que empieces con algo pequeño, tomes resoluciones que creas que puedas cumplir. Si por ejemplo tu objetivo es hacer ejercicio con más frecuencia, programa 2 o 3 días a la semana en el gimnasio en lugar de 7. Si quieres comer más sano, intenta sustituir el postre por algo que te guste, como fruta o como yogurt, en lugar de ver tu dieta como una forma de castigo. Cambia un hábito a la vez. Con el paso del tiempo se desarrollan comportamientos nocivos para la salud, por lo tanto sustituir conductas nocivas por otras saludables requiere de tiempo, así que no te agobies y pienses que tienes que reevaluar todo en tu vida, en lugar de ello esfuérzate por cambiar una cosa a la vez. Habla sobre estos cambios, o sea, comparte tus experiencias con familiares y con amigos, considera unirte a un grupo de apoyo para alcanzar tus objetivos, como una clase de ejercicios en su gimnasio o un grupo de compañeros de trabajo para que dejen de fumar. Tener a alguien con quien compartir tus luchas y éxitos hace que el camino hacia un estilo de vida más saludable pues sea mucho más fácil y menos intimidante. No te castigues, la perfección es inalcanzable. Recuerda que los pequeños errores a la hora de lograr tus objetivos son completamente normales y están bien. No te rindas por completo porque comiste un brownie y rompiste tu dieta o te saltaste el gimnasio durante una semana porque estabas ocupado. Todo el mundo tiene altibajos. Lo importante es retomar la conducta positiva. Esto es importante, no castigarnos y tampoco nos rindamos, ¿no? Pide ayuda. Aceptar la ayuda de quienes se preocupan por ti y te escuchan fortalece tu resiliencia y tu capacidad para manejar el estrés que puede causar tu resolución. Si te sientes abrumado o incapaz de alcanzar tus objetivos por sí solo, considera buscar ayuda profesional. Los psicólogos están especialmente capacitados para comprender la conexión entre la mente y el cuerpo. Pueden ofrecer algunas estrategias sobre cómo ajustar tus objetivos para que sean alcanzables, así también como ayudarte a cambiar comportamientos no saludables y abordar problemas emocionales. En definitiva, pues todas estas metas están interconectadas, pero si mantenemos un buen balance de bienestar entre cuerpo y mente, pues la vida se verá mejor, ¿ok? Entonces, ahí están las recomendaciones. Vamos a dar así los puntos en resumen. El primero era: empieza con algo pequeño. El segundo consejo: cambia un hábito a la vez. El tercero: habla sobre estos cambios. El cuarto: no te castigues. Y el quinto: pide ayuda si así lo necesitas, ¿ok? Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor, y esta historia se produjo utilizando contenido de estudios o informes originales y de otras investigaciones médicas y fuentes de salud y la salud pública, destacadas en enlaces relacionados a lo largo de esta nota, ¿no? Entonces, pues ahí está. Con esto finalizamos el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que tengan listos su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. De la mañana con 35 minutos, vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Nos quedamos el último programa, que fue el 21 de diciembre del año pasado, 2023. Hoy vamos a continuar con el capítulo 7, los regalos del reino, y hoy vamos a hablar del apartado 2, que se titula La ley del reino, del libro Un curso de milagros. Con esto vamos a dar inicio a encuentros existenciales.

11 de la mañana con 7 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y hemos regresado para despedirnos, llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este lunes 2 de enero, inicio de año, año 2024. Como les dije al inicio del programa, pues les deseo que este año venga repleto de bendiciones, mucho amor, mucha salud y mucha prosperidad para cada uno de ustedes y para todos sus seres queridos y toda la gente que está a su alrededor. Que Dios los bendiga siempre y que este año pues nos despierte más a los que a veces todavía seguimos dormidos y que podamos conectarnos los unos con los otros, pero con amor y con luz y recordando que el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros para guiar nuestro camino, ¿ok? Me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.